Ahora puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través del sitio web del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, cerigua.org. No confundamos valor económico con mercancía. La nueva ley de aguas reconoce que el agua es de dominio público. Le da valor económico para que el Estado cobre cánones por aprovecharla y para poder valorar y cobrar, si fuera necesario, por daños ambientales. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. En Nicaragua. En este país también preocupa el poco acceso a la justicia por parte de las mujeres cuando son víctimas de violencia e incluso de intentos de feminicidios, es decir, asesinatos motivados por su condición de mujeres. Un tribunal de conciencia conformado por jueces internacionales estableció responsabilidad del Estado nicaragüense en uno de estos casos, pero indicó que no es un hecho aislado, sino que es la realidad generalizada que enfrentan las mujeres nicaragüenses. La información con nuestro compañero Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Nicaragua. El primer tribunal de conciencia que sesionó en Managua los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre resolvió que el Estado de Nicaragua es responsable por la falta de justicia en el caso conocido como Ángela Esperanza, quien es una sobreviviente de femicidio. El tribunal analizó los peritajes, escuchó a la representante de la víctima y conoció los hechos sobre la causa penal, por lo cual recomendó a los funcionarios del Estado nicaragüense resolver la denuncia de violencia contra las mujeres y aplicar la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Carla Michelle Salas, presidenta del tribunal, dijo que Nicaragua tiene un marco constitucional que reconoce los derechos humanos de las mujeres, pero que es necesario que se aplique. Pues quedó claro para el Tribunal de Conciencia que y las juezas en conciencia que no estábamos hablando de un caso aislado, no estábamos analizando un caso aislado, que lamentablemente era ese caso era representativo de miles de casos más que se están presentando en Nicaragua, donde lamentablemente las mujeres no están accediendo a la justicia. Y esta falta de acceso a la justicia fundamentalmente es propiciada por la falta de la aplicación de la ley 779. Después de hacer este análisis, por supuesto que recomendamos una serie de medidas en materia de reparación para la víctima, para Ángela Esperanza, pero también hacemos una serie de recomendaciones precisamente para atender la situación estructural. ¿Y a qué me refiero con la situación estructural? Esta inaplicación de la ley. Para el tribunal en conciencia, para las juezas en conciencia, es claro que la reglamentación actual de la ley resulta inconstitucional. Y es inconstitucional porque el Estado de Nicaragua ha suscrito, ha ratificado instrumentos internacionales muy importantes como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mejor conocida como Belém-do-Pará, la propia Constitución de Nicaragua y la Ley 779 conforman un corpus juris muy importante en materia de protección de los derechos humanos. Y lamentablemente con el decreto 42-2014, por el cual se reglamenta la ley, pues resulta claramente violatorio no solamente de estos instrumentos, sino del objeto y fin, al estar garantizando o poniendo como una mayor protección a la familia, digamos así en términos abstractos, en contra de la integridad y por supuesto la vida de las mujeres. Digamos que el Estado de Nicaragua no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales y nacionales, en eso quiero ser muy clara, porque tienen una ley muy importante, o sea, cuentan con un marco jurídico que de ser aplicado eficazmente podría dar una respuesta a las miles de mujeres que están siendo víctimas de violencia. El primer tribunal de conciencia estuvo integrado por las expertas internacionales Carla Michelle Salas, quien fue del equipo de abogados que demandó al Estado mexicano por los femicidios de Ciudad Juárez, logrando la primera condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del femicidio en México, y la defensora de derechos humanos de larga trayectoria, Paula Santamaría, originaria de Chile, e Isabel Agatón, de Colombia. El Tribunal de Conciencia fue organizado por la Red de Mujeres contra la Violencia, que se encuentra preocupada por los femicidios en Nicaragua, que ya registran 50 asesinatos de mujeres. Al respecto, Reina Rodríguez de la Red

Eufemina Lara e Isa Ponce, ambas originarias de Cuetzala, Puebla, narran cómo se ha dado el despojo de la tierra en zonas donde prevalece la pobreza. Véndeme ese terreno y te doy tanta cantidad de lo que nos les ofrecen dentro de la misma comunidad, les ofrecen cantidades grandes. Y pues la gente pues dice, no, wow, me va a generar, nadie me va a pagar esto de lo que me están ofreciendo, ¿no? Y aunque ellas pertenecen al Comité de Ordenamiento Territorial y participan en la Asamblea Comunitaria, reconocen que hay partes donde las mujeres no están acostumbradas a participar. Una razón de esta falta de miradas femeninas, dice Lucía Martínez, activista de Puebla, es que las mujeres, esposas e hijas no tienen tiempo, pues la vida pública, su vida familiar o laboral, las demanda o bien son sus esposos quienes les niega el permiso de estar presentes. Caso excepcional es ella misma, y es que en esta cruzada informativa para hacer ver los estragos de la minería, la acompaña su esposo. Juntos asisten a asambleas, encuentros o movilizaciones que buscan hacer conciencia porque han visto que este tema es de todo y no de un solo sexo. Ellas fueron algunas de las personas que al echar un vistazo a la vida de sus pueblos vieron que en este movimiento tienen que sumar más mujeres, indígenas o mestizas, rurales o urbanas, jóvenes o adultas, porque el compromiso es con sus recursos naturales. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. El silencio ha sido mandato histórico para muchas mujeres que se han callado sus historias pensando que no tienen ninguna importancia, pensando que nadie quiere escuchar. Pero lo cierto es que contar la historia sana, crea alianzas y nos da nuevas formas de ver el mundo. Esto es lo que promueve Documentación y Estudios de las Mujeres Asociación Civil DEMAC en México, que con sus talleres y concursos de escritura invita a las mujeres a escribir y contar sus historias. Hoy en nuestro espacio Perspectivas Distintas conocemos más de esta organización en entrevista con nuestra compañera Beatriz Mora. Documentación y Estudios de Mujeres, Asociación Civil, promueve que las mujeres se apropien de la escritura. Bajo el nombre de Premios DEMAC, esta asociación organiza concursos para mujeres que se atreven a contar su historia desde hace más de 20 años. Editorial DEMAC difunde autobiografías y biografías de mujeres mexicanas para llamar la atención sobre su realidad social, que está a la vista, pero que generalmente no se ve. Escuchamos a continuación la entrevista con una de las integrantes de esta asociación civil. Yo soy Ángeles Suárez del Solar y trabajo en Documentación y Estudios de Mujeres, AC, que por sus siglas le decimos DEMAC. DEMAC es una asociación civil sin fines de lucro y su principal propósito es fomentar que las mujeres se apropien de la escritura. Y que se apropien principalmente al contar su propia historia. La escritura es una herramienta muy poderosa de expresión, de cambio, de autoconocimiento, de cambio de actitudes. Cuando las mujeres escriben su propia historia, se dan cuenta de que su historia ha sido muy valiosa, de que finalmente lo que ellas creían que nadie que no tenía valor, que no tenía importancia, que a quién les va a interesar, conforme van escribiendo se van dando cuenta de que sí, de que es muy importante lo que hacen y de sus logros. Aún también de sus dificultades, pero que finalmente las han ido sorteando exitosamente. Y si no, al menos se van dando cuenta de todo lo que están sintiendo, pensando, recordando, cuál es su filosofía de vida inclusive. A veces alguien diría, yo, ¿cuál filosofía? Pero después de escribir se dan cuenta que claro que tienen una actitud definida frente a la vida. Pensar. Entonces, ese autorreconocimiento les ayuda a elevar su autoestima de una manera impresionante. Y finalmente lo que se logra es el empoderamiento de las mujeres. La doctora Amparo Espinosa Rugarcía, que es la fundadora y directora de DEMAC, ella desde hace muchos años se dio cuenta de que la voz de las mujeres no es escuchada o es tomada en un nivel muy secundario con relación a la voz de los hombres. Eso lo veía ella en su propia familia. Y es ahí donde ella empezó a trabajar para apoyar a las mujeres. Y ahí se dio cuenta que las mujeres tenemos mucha necesidad de contar lo que nos pasa y que nadie nos quiere escuchar. ¿Por qué? Pues porque ahí somos mujeres. Entonces es que ella empezó a idear lo de esto de los concursos para mujeres que se atreven a contar su historia. Y ahí es donde se ha generado una cantidad de historias escritas maravillosas. En esta sociedad, aunque ya ha habido muchos avances, finalmente sigue siendo patriarcal. Sigue siendo más favorable a los hombres, generalmente tienen más oportunidades, se les escucha más, se les concede más autoridad. Entonces, para equilibrar esto en la sociedad, es que la doctora y DEMAC queremos favorecer a las mujeres. Es como para equilibrar. Para fomentar que las mujeres se atrevan a contar su historia, DEMAC ha organizado estos talleres. Y lo que priva en toda nuestra actividad es, en primer lugar, la confidencialidad. Esto es, lo que se dice, lo que escuchamos de otras mujeres en nuestros talleres, no se repite hacia afuera. También fomentamos la libertad. Libertad para escribir como queramos, con puntos o comas, o con acentos o sin acentos, o en forma de cuento, o en forma de carta, o como yo quiera. Libertad para leer en voz alta nuestra historia, o si queremos, no la leemos, el ejercicio que hacemos en el taller. Libertad para decir lo que queramos. También el respeto. Respeto entre unas y otras del grupo de que están participando en el taller, y desde luego de DEMAC hacia todas las mujeres. ¿En qué sentido el respeto? Nosotros no juzgamos y respetamos profundamente todo tipo de ideología, todo tipo de religión, todo tipo de preferencia sexual, todo tipo de postura política. No juzgamos. Todas las mujeres, defiendan lo que defiendan, crean en lo que crean, son bienvenidas en nuestros talleres. Bien, hemos detectado cómo precisamente lo que decía, las mujeres se autovaloran a sí mismas, o sea, su autoestima sube increíblemente. Hay quienes han transformado su vida simplemente con actitudes distintas, porque ya se valoran mejor. Eso ya es un cambio en ellas y entre quienes las rodean. Y lo que detectamos como una consecuencia que nos gusta mucho es que a través de estos cambios individuales hay cambios sociales. En los talleres se escuchan unas a otras en primer término, porque a veces ya nadie nos quiere escuchar. Escuchamos con respeto, entonces aprendemos a escuchar. Escuchamos también que una y otra ha pasado por situaciones difíciles, a veces parecidas a las propias, a veces no. Pero por un lado detectamos que ay, yo no soy la única, ¿no? Por ejemplo. Y a través de todo esto se da como la compasión en el mejor de los sentidos, o sea, yo me pongo en tu lugar. Y con este ejercicio se da la solidaridad, la unión, la sororidad, efectivamente. Las mujeres no tenemos por qué estar peleadas unas con otras, no tenemos por qué competir. Eso efectivamente es un mandato que detectamos como que viene del lado masculino, ¿no? Pero a través de nuestros talleres las mujeres nos damos cuenta que no tenemos por qué competir, al contrario, nos podemos ayudar muchísimo. El mensaje es que se atrevan a contar su historia, ejerciten la escritura. Se darán cuenta de que este es un medio maravilloso de autoestima, de autoconocimiento y de transformación. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil El Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.